Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. Hay canciones que dejan una huella en todo tiempo y lugar. Buenas, ¿ya empezó? No, estaba por hacer la introducción a la segunda parte del programa. Ah, bueno, pero espero que las historias que cuente sean mejores que las del otro día. ¿Qué, no te hicieron gracia? No, pero agárrese de esta y haga gimnasia. Ay, Dios. Si este va a ser el nivel, mejor vayamos directamente con la segunda parte de Juglaridades, dedicado a Elton John. Corría el año 1992 cuando se publicó el álbum The One y sonaba en todas las radios. El tema de difusión era increíble. Y Elton venía a la Argentina. Yo, iluso, soñaba con ir, pero estaba más pobre que el Chavo del 8. Ni siquiera tenía pelusas en los bolsillos. ¿Traigo los violines? No, por favor, déjelos en sus cargos y que los fueros y militancias políticas partidarias los apañen. ¡Hijos de puta! ¡Gentes malas! Me refería a los instrumentos musicales para generar un fondo musical lúgubre. Nah, no hace falta. En casa teníamos una sola televisión y ese sábado había una película que mi madre quería ver. Con lo cual, me podía ir olvidando del recital de Elton que iban a transmitir. ¿Y qué hizo? Intenté olvidarme del tema y pasar el sábado con un compañero de colegio, que tenía una computadora. Estuvimos toda la tarde jugando a los jueguitos. A la noche, cuando su madre me invitó a cenar, me cohibí y mentí diciendo que me esperaban en casa. Así que me volví desde Constitución, caminando. ¿Hasta Caballito? ¡Usted está loco! Bueno, era adolescente y tanto Prostitución como Plaza 11 no eran tan peligrosas como ahora. Recuerdo que tenía las monedas justas para viajar, lo cual no alcanzaba ni para tomarme una gaseosa en algún bar. Pero fue al pasar Plaza 11, en una pizzería que está de la mano izquierda, que estaban transmitiendo el recital en el televisor que tenían en un rincón. Hice un arqueo de caja y entonces... ¡Dirá arqueo de bolsillo! ¡O andaba con la caja bajo el brazo! No, idiota. Quise decir que revisé cuánta plata tenía y comprendí que no podía ni entrar a pedir un vaso de agua. ¿Y qué hizo? Me quedé en la vereda junto a la puerta para aprovechar a escuchar algo cuando alguien entraba o salía mientras contemplaba la pantalla con la ñata contra el vidrio. Como ese chiquilín que miraba de afuera. Sí, pero no me duró mucho. Porque uno de los mozos advirtió mi presencia y cambió de canal. Claramente, era un descendiente de una meretriz gonorreosa con leptospirosis anal. It's a little bit funny, this feeling inside. En 1970, el segundo álbum de Elton, titulado precisamente Elton John, recibió muy buenas críticas. Comenzó a aparecer en las listas de éxitos. De allí vendría el primer tour por Europa con algunas curiosidades. En París, los contrataron para una noche de bossa nova. El público los abucheó por expandir los horizontes musicales. En Bélgica se sorprendieron al ver que no habría conciertos, sino que participarían en un festival televisivo de canciones. Y en Holanda lo filmarían haciendo playback de Your Song, con varios extras actuando como paparazzi. En el video se puede apreciar a un Elton bastante molesto en contraposición con el romanticismo incipiente que expresa la canción. From your hands. Cuando el SIDA comenzó a marcar su sendero de muerte y se atribuía el contagio a los homosexuales y drogadictos, un pequeño lo contrajo por una transfusión de sangre infectada. El chico se llamaba Ryan White. Elton llegó a conocerlo y estuvo muy en contacto con la familia. Admiró la fortaleza que tuvieron para soportar todo lo que les cayó. Los vecinos los segregaron, los discriminaron, insultaron y atacaron desde el primer momento del diagnóstico. Ryan comenzó a ser un defensor visible de los enfermos y se convirtió en una celebridad. No obstante, en 1990 su estado era tan frágil que debió ser hospitalizado. Elton se tomó un avión para estar con él todo el tiempo que pudo. Inclusive le sostuvo el teléfono para que escuchara el mensaje de Michael Jackson. Ryan estaba tan débil que no pudo responder. En cuanto se supo que Elton estaba en Indianápolis, le pidieron que participara en el festival Farm Aid. ¿Ese no es en el que los Guns N' Roses grabaron el single de Civil War? Ese mismo. Allí tocó sin banda de apoyo. Interpretó Daniel, I'm Still Standing y Candle in the Wind, la cual se la dedicó a Ryan. Al terminar, salió a toda prisa para volver al hospital. Sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Finalmente, al día siguiente, el joven falleció. Tenía 18 años y le faltaba un mes para graduarse. En el funeral, la madre de Ryan le pidió que llevara el féretro y actuara. Elton tocó Skyline Pigeon en un momento muy emotivo. A partir del siguiente álbum que publicó, Sleeping with the Past, decidió que donaría todas las ganancias de los singles a las cuatro organizaciones británicas que luchaban contra el SIDA. En otra oportunidad... ¡Señor Juglar! ¡Entró una llamada! ¿Se la paso? Ponela al aire, por favor. Hola, amigo de Juglaridades. Soy José Caballero, de nuevo. Con ganas de pedirle perdón a Elton. Supongo que debe estar muy preocupado y esperando mis disculpas. Pero la realidad es que lo ignoré durante muchos años. Y aunque parezca lógico pensar que es por una cuestión de prejuicio, quiero aclarar que yo nunca fui de esa gente que no escucha. Yo siempre tuve un espectro muy, muy amplio de escuchar, aún en mis momentos más punks y de ir a todos los recitales de Violadores, Todos Tus Muertos, Ataque y lo que sea. Y aún en esos tiempos nunca dejé de escuchar a Queen, nunca dejé de escuchar a Pink Floyd, nunca dejé de escuchar todo tipo de música, inclusive tango, clásica, folclore. Soy una persona que me jacto, entre comillas, de ser muy amplia. Pero con el pobre Elton tomé una decisión que tomé con otras tres o cuatro músicos o bandas a lo largo de mi vida, cuando era adolescente y más pelotudo de lo que soy ahora, que era decir, ya escucho esto, que es muy parecido, y no tengo tiempo de escuchar todo, así que esto lo dejo de lado. Concretamente, yo descubrí, antes de descubrir a Elton John, a Billy Joel, a quien aún hoy sigo amando, me encanta y tengo toda su discografía y tengo todo y yo escuchaba muchísimo. Entonces sentía que el rock AOR, Adult Orientated Rock, que es un género que tienen allá en Estados Unidos, que es el rock orientado para adultos, ya lo tenía cubierto con Billy Joel. No necesitaba escuchar a Elton John. Obviamente el tiempo me hizo ir ampliando y escuchando otras cosas y Elton John se impuso como un musicazo, como el musicazo que es. Y ahí sí, ya de adulto, el rock orientado para adultos fue orientado hacia mí y lo convertí en alguien que pongo en el altar de los grandes músicos. Así que, de nuevo, Elton, perdón por haberte ignorado tanto tiempo. Y gracias por tu música. ¡Qué grande, José! Muchas gracias. Siempre es una alegría escucharte. ¿Este no es el cantante de esa banda Error de Sistema que fuimos a ver hace un tiempo? Claro, es una banda que tiene una raíz punk muy marcada, pero también tiene otras influencias y además José es un frontman bastante histriónico sobre el escenario, así que siempre es una garantía que vas a ver un buen show. Podés seguirlos en las redes, Error de Sistema con Y. ¿Le puedo preguntar sobre algunos temas que me gustan? Sí, claro. ¿Cuál te gustaría saber? Me gusta mucho Crocodile Rock. Durante su paso por Australia, Elton conoció a la banda Daddy Cool. Allí fueron un éxito. Bernie Taupin, coautor de muchos de los éxitos de Elton, admite que el álbum de esta banda fue una influencia para Crocodile Rock. También intentaron evocar la nostalgia de los primeros tiempos del rock and roll ingenuo, como Rock Around the Clock, Rock Alrededor del Reloj de Bill Haley o Hasta Luego Cocodrilo. El resultado es un rock and roll de la vieja escuela con un ritmo muy contagioso. En 1978, Elton participó como invitado en el show de los Muppets. Tocó el tema en medio de una jungla, rodeado por los personajes y vestido como un pavo real. Unos cocodrilos hacían los coros y al final terminaban por devorárselo. ¡Ah, sí! Ese video está en YouTube. ¡Es muy simpático! ¿Rocketman no le gusta? Me aburre. Además, la usaron para una publicidad de cigarrillos y todo lo que tenga que ver con tabaco o drogas me genera un rechazo inmediato. Cierto, me he olvidado. ¿Y Goodbye Yellow Brick Road? Gran clásico. El título es una alusión directa a los ladrillos amarillos del Mago de Oz. Con el correr de los años, Elton confesó que tuvo que sacar una nota que le quedó muy alta. En sus propias palabras, cuando escucho ese álbum, sueno como un castrati cantando. ¿Y The Beach Is Back? Él siempre admitió que tenía un carácter irascible. Lo único que lo aplacaba era recordar a su madre y, por contraposición, bajaba los decibeles. The Beach Is Back es una suerte de autoburla porque The Beach, la perra, es él. Dos meses antes, Maxine Taupin, la pareja de Bernie, exclamó al verlo llegar con una mirada de furia. ¡Oh, Dios! ¡La perra ha vuelto! ¿Cómo, cómo, cómo? A ver otra vez. ¡Oh, Dios! ¡La perra ha vuelto! Le sale muy natural, ¿eh? Te sorprenderías. Pero volvamos a Elton. Bernie se echó a reír y registró la expresión en algún rincón de su cerebro. Meses después, volvió a sacarla para este retrato bastante crudo del cantante. Lejos de sentirse ofendido, Elton adoraba este gancho hasta el punto de llegar a considerarlo como título para el álbum. Si bien al final no quedó elegido, la canción en sí se destacó como para anunciar la llegada del artista. Obviamente las radios se negaron a pasar el tema porque decía Beach, lo cual le generó publicidad negativa. ¡Pero publicidad al fin! ¡Y gratuita! ¡Matanga! Ahora me despacho yo con uno que me gusta mucho. Saturday Night is Alright for Fighting. La versión en vivo del Live in Australia es bastante más acelerada y potente. Sí, pero me parece que se desluce un poco a ese ritmo. Me gusta más la del One Night Only del año 2000, que fue la que cerró la primera parte del programa anterior. ¿Ese es el tema que canta, o al menos intenta, Willie Tanner cuando Alf le graba el videoclip a Lynn? Sábado, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado. ¡Más emoción! Sábado, sábado, sábado. Muy bien, corte, corte. Johnny recuerda que se inspiró en aquellas noches tormentosas de la adolescencia, donde había demasiada cerveza y se sabía que en cualquier momento empezarían las trifulcas. Parecido a lo que le ocurría a Elton en sus orígenes. Es una suerte de registro de los mods y los rockers. ¿De qué? De las tribus urbanas de aquellos tiempos. Ah, sí, como en su momento fueron los floggers o algo así, ¿no? Exacto, y llegó en el momento justo, porque Elton creía que el público tenía una imagen suave de él, como si fuera un productor serial de baladas lacrimógenas, tibiecito para confrontar. No conforme, más allá de la arenga combativa de la letra, la tapa del single lo mostraba bebiendo de una botella junto al título de la canción con motivo de tatuaje carcelario, una cinta alrededor de una daga. Fue demasiado para algunas emisoras británicas que lo prohibieron por considerarlo una incitación a la violencia. Otra que estuvo muy linda fue Don't Let the Sun Go Down on Me. Hasta ese momento, 1974, Elton no había grabado baladas realmente lacrimógenas. El productor Gus Dudgeon recordaba: cuando Elton cantó la pista vocal estaba de muy mal humor. En algunas tomas lo gritaba y en otras lo murmuraba. Finalmente tiró los auriculares y dijo: está bien, escuchemos lo que tenemos. Totalmente exasperado por las variaciones incontrolables en su voz, se enfureció e irrumpió en la sala de control dispuesto a deshacerse de la grabación. Gritó que no la quería y que se la ofrecieran a otros artistas. Inclusive llegó a amenazar con matar a Gus con sus propias manos si la incluía en el álbum. Finalmente, no solo la publicaron, sino que como single alcanzó el puesto número 2 en los charts británicos. Años más tarde, Elton se reiría al recordar cómo se había equivocado y afirmaría que era un experto en predecir erróneamente. Mucho tiempo después se publicó una versión en vivo junto a George Michael. ¡La que todos conocemos! Claro, esa alcanzó el número 1 en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Pero ya la habían tocado en el mítico Live Aid de 1985. Nada más que ahí, George cantó y Elton se limitó a tocar el piano. ¿Es verdad que a Elton lo respetaban los rockeros? Por supuesto. De hecho, tiene un papel bastante destacado en Tommy, la mítica ópera rock de The Who. Allí interpreta al Pinball Wizard, un campeón de pinball, o flipper, que se enfrenta con Tommy, el protagonista. La escena es increíble. Bueno, toda la obra vale la pena. Pero la actuación de Elton, histriónico y fiel a su estilo, es superlativa. ¿Y qué tema hace allí? Precisamente Pinball Wizard. Los Who lo habían invitado, cautivados por su extravagancia. Él logró acordar que sus músicos grabaran el tema, y lo hicieron en solo dos tomas, bajo la atenta mirada de Keith Moon, el legendario baterista de The Who. Otra que me gustaba es esa que canta con una chica, algo de Combo Lluvioso y Abajo. ¿Qué? Esa que dice, Combo Rain y Baja. Pará. ¿Cómo es? Combo Rain y Baja. ¡Ay, Juna se las trae! ¡Pelotudo! ¡Ah, bueno! Andás derechito para el inglés, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo es? Se llama Don't Go Breaking My Heart. No me andes rompiendo el corazón. ¡Ah, y yo qué dije! Cuenta la leyenda que Elton tocó una secuencia de acordes mientras tarareaba en bucle el título. La canción despertó la curiosidad de Gus Dudgeon. ¿El productor? Ese mismo, quien no recordaba haber visto un texto de Bernie con dicha frase. Y con razón, ya que Elton se acababa de inventarlo. Desde hacía algún tiempo pensaba en hacer un dúo disco soul con una voz femenina. tenía en mente una canción protagonizada por Marvin Gaye y Tammy Merrell llamada Ain't No Mountain High Enough. Entonces le pidió a Bernie que escribiera un dúo con Dusty Springfield como primera opción, pero la cantante no pudo por problemas de salud, por lo que la invitación cayó en su amiga y protegida Kiki Dee. Él cantó todo el tema en el estudio de Toronto y grabó las líneas de Kiki con un tono exageradamente alto para que ella pudiera identificarlas. Y luego enviaron la cinta a Inglaterra, en donde se encontraba la cantante. Fue el primer número uno de Elton en el Reino Unido. Don't Go Breaking My Heart fue interpretada en algunas ocasiones junto a otros artistas, además de Kiki Dee. Con Miss Piggy en The Muppet Show en 1978, con Minnie Mouse en Totally Minnie, una emisión de la NBC de 1988, y con RuPaul en 1994. Más recientemente cantó la canción con Demi Lovato en el escenario del Teatro Wheaton en Los Ángeles en 2016. Suena, no lo conocía. Esto es Runaway Train, compuesta por Elton John y Eric Clapton. Con razón esa guitarra blusera. Sí, y además de tocar la guitarra, Clapton canta aquí. Hacía rato que Elton quería hacer un dueto con el maestro de las seis cuerdas y le pidió a Bernie que escribiera algo que reflejara la tristeza del guitarrista, quien recientemente había perdido a su hijo de 4 años al caer de un edificio. Además de aludir a la propia recuperación de Elton al alejarse de las drogas y la bebida. Pudieron tocar juntos en vivo algunas veces entre junio y agosto de 1992. ¡Me gustó! ¡Qué lindo hubiera sido tener todo un álbum entre estos dos monstruos! Sí, podría haber sido algo interesante. A ver, déjelo un poquito más. La verdad que podría seguir un rato más hablando de sus canciones, pero voy a enumerar algunas que me gustan muchísimo. I Don't Wanna Go On With You Like That. ¡Temazo! Who Wears The Shoes. La de la publicidad de Mantecol. Caminaba ella tan lindo, se paseaba por la ciudad. Sin que lo sepa yo la seguía y sus gustos descubrí. Se compraba un mantecol. Era uno y eran dos, y sabiendo que le gustaban decidí mandárselos. Mantecol, mantecol. Sí, ponele. Sacrifice, Healing Hands, Club at the End of the Street y muchos más. Sí, nos quedaríamos toda la tarde, pero me pierdo la maratón de la familia Ingle. ¿No será la familia Ingalls? No, esta es una versión para adultos con menos puritanismo. A continuación, en The Film Zone. I can see by your eyes, you must be lying. Elton John, aquel músico que logró numerosos galardones, que fue nombrado Caballero Comendador de la Orden del Servicio Británico, aquel que influenció a muchos artistas, entre ellos Guns N' Roses, quienes aludirían a una de sus canciones. ¿Cuál? Hay un tema de 1975 que se llama I've Seen That Movie Too. He visto esa película también. En You Could Be Mine, de Guns N' Roses. ¿El de Terminator 2? Ese mismo. Allí Axel canta I Think We've Seen That Movie Too. Creo que hemos visto esa película también. Las canciones de Elton han sido versionadas por artistas tales como Tina Turner, Rod Stewart, Joe Cocker y Aretha Franklin. Ha compartido escenario con leyendas como Stevie Wonder, Ray Charles, Leon Russell, a quien admiraba muchísimo y con quien grabó un disco en 2010 llamado The Union, George Michael, Bryan Adams. La lista es interminable. ¿Y no va a decir nada de Rocky 5? Ah, es verdad, me estaba olvidando. Te ganaste un aumento de sueldo. Ahora en lugar de deberte 50.000 por mes, te voy a deber 80.000 por mes. ¡Qué grande! Usted es el mejor. Yo siempre lo banqué. Claro, Elton participó en la banda sonora de Rocky V con un temazo, The Measure of a Man. A veces se me mezclan, ¿cuál es esa? La que Rocky está retirado después de volver de Rusia con una lesión cerebral. Cuando su pupilo, Tommy Gunn, se le revela porque George Washington Duke, un trasunto de Don King, le llena la cabeza y terminan peleando en la calle. Creo que me acuerdo, que es cuando Tommy le pega al cuñado de Rocky. Sí, cuando le dice, mi ring está afuera. Hágame esa escena que me gusta mucho. ¿Quieres respeto, Tommy? Ven por él. Yo te quería, Tommy. Éramos como hermanos y lo estropeaste, amigo. ¡Está bien! ¿Nos vamos a ir con ese? ¿Por qué no? Ahora me cebaste. Nos despedimos con The Measure of a Man, la medida del hombre. I love Buenos Aires. I love Argentina, I love Buenos Aires. I'm so happy to be here. Nosotros también te amamos, Elton. Gracias por tanto. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. These battered hands are all you own. This broken heart that's turned to stone. Go hang your glory on the wall. There comes a time when castles fall, and all that's left is shifting in the sand. You're out of time, you're out of place. Look at your face, that's the measure of a man. Coat that fits you like a glove. These dirty streets you learn to love. So welcome back, my long lost friend. You've been to hell and back again, and God alone knows how you crossed that span. On the beat, back to the start. Trust in your heart, that's the measure of a man. It's the fire in the eyes, the lines on the hand, and the things you understand. Pearl of the ties from which you once ran, that's the measure of a man. Circle now you're home. Without the gold, without the crown. And this is the way you've always been. You had to lose so you could win. Rise above your troubles while you can. Now you're home. Without the gold, without the crown. This is where you've always been. You had to lose so you could win. Rise above your troubles while you can. Now you can love, now you can lose, now you can choose. That's the measure of a man. Juglaridades.